échame agua, que me estoy quemando, mamita. Hay 40 grados, nena, yo me quiero quemar. Cuando estoy a tu lado el calor me sofoca y me quiero bañar. Hay 40 grados, nena, yo me quiero quemar. Vamos para las olas jugando en el agua, te quiero besar. Hay 40 grados también en mi corazón. Cuando yo te miro siento esa sensación. Hoy el sol calienta como nunca por aquí. Es cosa de locos el verano junto a ti, sí, sí. Hay 40 grados, nena, yo me quiero quemar. Cuando estoy a tu lado el calor me sofoca y me quiero bañar. Hay 40 grados, nena, yo me quiero quemar. Cuando estoy